Dios, gracias porque nos traes aquí. Gracias porque tu palabra es verdadera, es fiel. Gracias porque nos reconforta y, como el día de hoy, Señor, nos desafía. Te pedimos que pongas en mí las palabras adecuadas y que transformes nuestros corazones, nuestra forma de ser la vida, de ver la vida y de comprender nuestro llamado, el cual tú nos has hecho. Que tu espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como lo dije, este es uno de esos pasajes que desde niños la mayoría de nosotros hemos escuchado. La historia de unos hombres que se suben a una casa con un paralítico, abren el techo, lo desciende y Jesús lo perdona primero. Como hay duda en algunas personas que estaban presentes, lo sana, ¿no? Y es una historia que, como un niño, uno va creciendo y va asimilándola. Cuando estuve orando y estaba estudiando el texto, me di cuenta, sin embargo, que había algo muy profundo detrás de todo esto. Y ayer, que estaba terminando de escribirlo, me di cuenta que podíamos pasarnos cinco sermones estudiando este solo pasaje. Entonces, lo voy a resumir porque pues porque hemos ido avanzando en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, y pues para seguir avanzando, apenas vamos en el capítulo 2 después de que empezáramos a principios de este año. Entonces, vamos lento, pero estamos aprendiendo de la vida de Jesús. Es uno de estos textos que nos va a desafiar. Es uno de estos textos anoche que lo estaba terminando de dar los últimos toques. Estaba pensando, ¿por qué no le di el enfoque tradicional en que narramos la historia, que contamos a los niños? Porque me vi reflejado en varios de los personajes y no me gustó. Y yo creo que algunos de nosotros, todos nosotros, vamos a tener esa labor el día de hoy. Vamos a tener que enfrentarnos a qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo la vida cristiana y ser desafiados por la palabra de Dios. Así que les pido que estén orando por mí. La verdad no. Es un sermón difícil, es un sermón que probablemente va a tocar algunas fibras profundas. Saben que no es mi costumbre estar señalando ni acusando ni nada. No va con ninguna intención en ese sentido. Simplemente, como comenté cuando comenzamos a leer el Evangelio de Marcos, el leer un texto completo nos lleva a tocar temas que muchas veces hubiéramos preferido no tocar. Y esta es una de esas ocasiones para mí, cuando menos. Cuando nos acercamos al texto, ya entrando en nuestro texto, nos damos cuenta que la historia sigue. Cuando termina el capítulo 1, nos cuenta el evangelista que la fama de Jesús se hizo tan grande que Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo sin que la gente se emocionara, se alborotara. Y que Jesús pasa unos días, un tiempo, en el desierto solo. Entonces, después de que pasa un tiempo, decide entrar a una ciudad. Es raro pensar que después de que no fue a un pueblito chiquito, sino que decide ir a Capernaum, que era una ciudad de tamaño considerable en esa época. También parte de la ventaja de verlos, de continuar con un texto, es que podemos ver que las historias son muy contrastantes. La semana pasada hablamos de un leproso, hoy hablamos de un paralítico. El leproso se acerca a Jesús cuando está solo, el paralítico lo acercan porque él no se acerca en medio de una multitud. El leproso se acerca por sus propios medios, el paralítico obviamente no puede hacer esto y es llevado por sus amigos. El leproso le suplica que tenga compasión y el paralítico no dice ninguna palabra. Es más, tampoco hay palabras grabadas que sepamos que hayan dicho sus amigos, simplemente el hecho de postrarlo delante de Jesús. El leproso, aunque Jesús rompe las convenciones socio-religiosas de aquella época, nadie se alarma. Tocó al leproso, nadie dijo nada. Esta vez, un grupo de estudiosos que piensan, se ponen a pensar mal de Jesús, no lo dicen, simplemente lo piensan. El leproso, cuando es sanado, cuenta las maravillas de Jesús. El paralítico alaba a Dios. Para empezar, esto debe abrirnos la perspectiva a que Dios y Jesús no tienen un método exclusivo para trabajar con las personas en nuestras vidas. Él usa una amplia gama de modos, de formas, de acercamientos para que podamos aprender de Él. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos tener una apertura para decir, esto no está funcionando, esto podemos hacerlo diferente. La gente está cambiando, estoy hablando con una persona diferente, es un joven, es un adulto, es una madre soltera, es un niño. Cada uno debo acercarme de acuerdo a las circunstancias para poder transmitir mejor el mensaje. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero ahora entremos en contexto. Dice voy a tomar el último versículo del capítulo 1 hasta los dos primeros versículos de este capítulo 2. Dice, pero él, hablando del leproso, salió y comenzó a hablar sin reserva divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Unos días después, ya empezamos el segundo capítulo, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces, Jesús entra a esta ciudad importante después de un tiempo de estar en solitario, de tratar de permanecer anónimo. Pero dice la palabra de Dios que se corrió la voz y que inmediatamente la gente empezó a llegar a la casa de tal modo que ya no cabía ninguna otra persona. Es más, dice, no había espacio frente a la puerta para que entrara. Y aquí es donde vamos a empezar a nuestra historia. Y vamos a empezar con un ejercicio de identificación con los personajes. Cuando vemos una película, cuando leemos una novela, cuando vemos una telenovela, los que ven telenovelas, nos identificamos invariablemente con alguno de los personajes. Yo tengo que confesar que sigo luchando, porque muchas veces los criminales, los gángsters, son la persona que más me atrae de una película. No sé por qué, lucho, el Señor cambia mi corazón. Si alguien vio El Club de los Cinco, es una película de los 80s, ya estoy revelando parte de mi edad. Vanders, el chico malo, era como, él es el héroe. Pero no es exclusivo de mío. Si vemos a los jóvenes, a muchos jóvenes que están yendo a ver Rápidos y Furiosos capítulo 7, si no me imagino, la película número 7 de la secuela, que está causando furor, está vendiendo millones de dólares por entradas, en parte porque murió uno de sus protagonistas. Pero la gran mayoría de los jóvenes salen creyendo que son Dominic Toretto. ¿Sí? Si lo conocen, Vin Diesel, el que no tiene cabello, el calvo, que es el rudo, que es el que gana siempre, que no tiene temor de nada. Salen. Yo no la he visto, no es del tipo de películas que me gusta, pero veo a mis estudiantes que llegan a la facultad, llegan al CELE, y todos así como, yo soy Toretto. ¿Quién quiere ser Toretto? Toretto es el héroe. Y se suben a sus coches y los aceleran a todas las revoluciones que da el cochecito y salen a toda velocidad, aunque a veces son boches 1970 que apenas corren a 50 kilómetros por hora, pero se están identificando con este personaje. La frase célebre de Toretto es, vivo mi vida, muy macho, vivo mi vida un cuarto de milla a la vez, porque es la distancia que corre. No importa nada más, por esos 10 segundos o menos, soy libre. Esa es su filosofía y los jóvenes están tratando de vivir su vida un cuarto de milla a la vez. Nada más, no importa mucho el futuro, simplemente un cuarto de milla a la vez. Pero la historia de hoy nos llama a identificarnos con uno de los personajes o un grupo de los personajes, porque hay individuos y hay grupos que están presentes en la historia. Hay cinco entre grupos e individuos con los que podemos identificarnos y no tenemos salvación. Tenemos una doble relación. Por un lado, alguien que nos atrae, por otra, alguien que en realidad nos parecemos, al que en realidad nos parecemos, ¿sí? Muchos quieren ser Toretto, pero no son Toretto. No se parecen, su vida no es disciplinada, es más, ni los coches ni la mecánica les gusta, ¿sí? Entonces, tendremos que enfrentarnos a esta difícil realidad. ¿Quién de estos cinco, con cuál me identifico, cuál me gustaría, pero cuál refleja mi vida, con el reflejo de mi vida, con cuál se identifica más? ¿Sí? Pues vamos, esto lo hacemos, es un ejercicio, porque todos estamos en un proceso de crecimiento como cristianos. Dice Pablo en su carta a los Efesios que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Entonces nadie puede decir, yo ya lo logré, ya no tengo nada que hacer. Día a día, todos nosotros tenemos que madurar y parecernos un poquito más a Jesús. Cuando menos, este paso debe ser a veces reconocer que no me parezco tanto como yo creo que me parezco. No soy tan bueno como creo que soy. Y esa es una verdad dolorosa porque a nadie nos gusta esto. Vamos entonces a comenzar. En primer lugar, no los voy a... Va a ser un sermón un poco diferente porque no voy a ir como acostumbro en el orden que va el texto, sino que me voy a enfocar en los diferentes grupos de personas y los acomodé en un orden que me pareció conveniente. Entonces vamos a comenzar con Jesús, aunque en realidad la historia comienza con los cuatro varones que llevan al paralítico. Pero vamos a empezar a Jesús. Y cuando vemos a Jesús tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque por una parte, como personas que hemos nacido de nuevo, ya reflejamos a Jesús. Pero como dije hace rato, no hemos alcanzado y en esta vida no vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Tenemos que esforzarnos. No quiere decir que tomemos las cosas como, ay, no se puede ser como Jesús, pues ni modo. Ya no voy a hacer nada. No, esa no debe ser nuestra actitud. Mi actitud debe ser, Dios me llama a ser como Jesús y tengo que esforzarme. Aunque sé que la salvación no es por obras, mi llamado es esforzarme a parecerme a Jesús día tras día, circunstancia tras circunstancia. Y es difícil. Es difícil porque somos hombres y mujeres pecaminosos. Entonces, por un lado, sí, ya reflejamos a Jesús, ya somos, ya hemos sido transformados, pero por otro lado, nos falta seguir creciendo hasta llegar a esta estatura del varón perfecto. Y Jesús, recordemos, es Dios hecho hombre. Entonces, Jesús es perfecto. Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Dice el texto dos cosas que ni siquiera podemos intentar hacer. Lo primero dice que vio la fe de sus amigos. Entonces, por mucho que quiera parecerme a Jesús, yo no puedo ver la fe de las personas. Puedo intentar y decir, bueno, esta persona se ve que ora con fe o actúa con fe, pero no puedo ver la fe. Y Jesús vio la fe de estas personas. Y por otro lado, supo lo que estaban pensando los escribas. Iba a decir fariseos, pero dice la palabra que son escribas. Entonces, por mucho que me esfuerce, tampoco sé qué están pensando de mí. A menos cuando diga algo de Guadalajara y los que sé que le van a la América, sé que están pensando, Memo está equivocado. Pero en realidad no puedo pensar, no puedo saber con certeza qué están pensando de mí, cosa que Jesús sí puede. Y no quiero decir con esto que tengamos que intentar y pedirle a Dios que eso sea lo que nos esté dando. Muchas iglesias se van y muchas personas les gustan los dones que son más espectaculares, sanidad, lenguas y profecía. Pero muchas veces tenemos que buscar el carácter que tiene Jesús, el carácter que refleja a Jesús, eso es lo que impacta la vida de las personas permanentemente. Otra cosa que puede hacer Jesús que nosotros no podemos, aunque hay gente que dice que sí puede, es sanar a las personas a nuestra voluntad. Hay don de sanidad, yo creo, pero depende de Dios, no depende de la persona. Es una cosa que es una gracia que Dios le da, un don, un regalo. Y Jesús, siendo Dios, Él sí elige y en su voluntad elige quién sí sana y quién no sana, como es el caso del día de hoy. Y dice lo que sabemos de Jesús en el texto, por el texto, dice que a ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, no a ellos, sino al paralítico, es interesante. Tus pecados son perdonados. También algo que aparentemente no tiene relación. Ese está en el versículo 5. Más adelante dice, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Es decir, que estaban pensando mal de Jesús. Y les dice, ¿por qué razonan así? O sea, no lo piensa, se los dice. Los confronta. Les dijo, ¿qué es más fácil, decirle a este paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que vean y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se voltea y habla con el paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es todo lo que sabemos que dice Jesús en este texto. Y como dije hace rato, nos gustan como humanos las cosas espectaculares. Nos gusta y sabemos de campañas de sanidad, campañas de tienes que hablar en lenguas, campañas de profecía. Y yo creo que la Biblia, hay dos grupos en el cristianismo, los que piensan que los milagros ya cesaron, que ya no hay, y los que pensamos que sí siguen habiendo. Los que sí siguen habiendo, también diferimos en cómo es que siguen habiendo. Hay unas personas que creen que uno puede decidir, yo creo que Dios decide, yo intercedo y es Dios el que decide al final. Pero hablando de los milagros, tenemos que pensar qué es lo que debo imitar de Jesús. ¿Son estas sanidades espectaculares? ¿Es su sacrificio? Ya sabemos que cada vez que es Semana Santa, en muchas partes del mundo, hay personas que se dejan crucificar para imitar a Jesús y se dejan pegar. ¿Es eso lo que me llama Jesús, lo que me llama la Biblia? Yo creo que no. Yo creo que si Jesús es la imagen del varón perfecto, tenemos que buscar qué es esa imagen de varón perfecto que debemos buscar. Y utilizo la palabra varón hablando de mujer y hombre. No voy a estar diciendo hermanos y hermanas para abreviar un poco de tiempo, pero por favor no me lo tomen a mal. Entonces me puse a pensar, ¿qué es eso que debemos imitar de Jesús? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña específicamente para que sigamos a Jesús, para que seamos a su imagen y semejanza? Y dije, Pablo hablando a los líderes de la iglesia, eso es lo que Dios quiere, porque ellos mostraban la madurez espiritual con la cual ellos podían dirigir a su iglesia. Esto se encuentra en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3, que no me voy a detener mucho ahí, nada más téngalo de referencia. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13, perdón, en el que escribe primero a los obispos y después a los diáconos. Y ellos creo que son la imagen que debemos buscar, porque ellos son la imagen de un cristiano y una cristiana maduro. Tienen esta madurez que Pablo les dice, esta es la madurez que se necesita para llegar a ser líderes de la iglesia. Y no que todos tengamos que ser líderes de la iglesia, pero esa es una persona que Pablo reconoce a través del Espíritu Santo como alguien capaz, como alguien maduro. Y eso es lo que buscamos. Todos buscamos madurar. Y tenemos que ver que muchas veces nos hemos desviado cuando a veces dice, debe ser marido de una sola mujer, y pensamos, es que debe ser casado. Pero si lo leemos con cuidado, vamos a poder descubrir que lo que está hablando Pablo no es una serie de características aisladas, sino del carácter que debe tener la persona. Dios debe transformar el carácter de cada uno de nosotros. Y tomé 5 de los muchos porque no me quiero detener en esto. Esposo de una mujer, ¿habla de estar casado? No. Habla de una persona que es fiel y es confiable. Una persona casada así debe ser. Debe ser fiel y debe ser confiable. Cuando dice hospitalario, habla de un carácter generoso y sensible a las necesidades de otras personas. Cuando dice capaz de enseñar, no es que tenga todo el conocimiento, sino que tiene una convicción firme de lo que es la fe, de quién es Jesús, y tiene paciencia para explicar muchas veces, si es necesario, la misma cosa. Entonces, paciencia y firmeza de convicciones. Cuando dice no ser borracho, está hablando de que debe tener un dominio propio y que si toma, tome con mesura, que no llegue que no se ponga borracho. ¿Sí? Entonces, un carácter fuerte que diga, este es mi límite y este no lo voy a pasar porque sé que esto es malo. que gobierne bien su casa. Habla de amor, paciencia y constancia. Y todos los que somos papás sabemos cómo nos vuelven locos nuestros hijos tarde o temprano. Entonces, aunque soy muy buen cristiano, a veces le grito a mi hijo, le grito a mi hija, le doy una nalgada, y después digo, esto no reflejó verdaderamente el amor, el carácter que Dios quiere de mí. ¿Sí? Entonces, y podemos seguir, pero no es nuestro texto, pero nada más los pongo, puse estos al azar, ni siquiera los escogí, dije, este ya. ¿Sí? Pero podemos ir avanzando y ver que Dios está hablando del carácter de cada uno de nosotros. Dios quiere transformar el carácter, quiere que seamos personas sobrias, en el sentido de que actuemos de acuerdo a las circunstancias. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a madurar y buscar esta madurez nosotros a través de la lectura, a través de entender qué nos está pasando en las circunstancias del día a día. A veces tenemos problemas y decimos, ¿por qué? Bueno, probablemente porque Dios quiere enseñarme algo, quiere que yo aprenda algo, quiere que me dé cuenta que no soy tan paciente como yo creo que soy. Que no tengo todas las respuestas como a veces creo que creo tener las respuestas. Que no soy tan humilde como debiera ser. Y de esta forma, dice Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta, dice la Reina Valera, a la estatura del varón perfecto, aquí dice la humanidad perfecta, conforme a la plena estatura de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo, crecer, madurar espiritualmente en nuestro carácter, en nuestro carácter. Entonces la primera invitación es que busquemos ser como nuestro maestro. No vamos a ser como él al 100% en esta vida, pero no nos rindamos. Día a día busquemos la imagen de Jesús, que transforme mi forma de ser, cómo trato a mis vecinos, cómo trato a mi familia, cómo trato a mi profesor, cómo trato a mis alumnos, o con cualquier, yo digo estas palabras porque es mi mundo, pero cada uno de nosotros sabemos en dónde nos desempeñamos. Tenemos otro grupo de personas, y son los espectadores, y me hizo pensar mucho en mi papá cuando yo tenía unos 8 años, porque mi papá llegaba cansado del trabajo, como muchos papás, y llegaba a la puerta, a la reja de la casa, y creen que hacía. Tocaba el claxon, muy falto de paciencia. ¡Bi, bi, bi, bi, bi, bi! Y uno salía corriendo con las llaves, y hasta te ponías nervioso porque estaba la bocina. Y mi papá, aunque veía que estábamos afuera, él seguía muy sentado, muy cómodo en el coche, ¡bi, bi! Esperando que fuera servido, abriéndole. Y quiero mucho a mi papá. Pero es algo que sigo viendo en las calles. Me da coraje que a veces llegan a las papás y se baja la señora y deja, y el señor se queda tranquilo. Está lloviendo, se baja la señora. Ese es para los hombres, ¿no? O sea, eso es algo que nos falla, nos gusta que nos sirvan. Pero hay mucha gente en el texto, no dice cuánta, pero dice que era tanta que ya estaba llena la casa adentro y ya estaba la casa llena por fuera. Había mucha gente que simplemente estaban viendo. ¿No? Habían hecho un esfuerzo, sí, de ir hasta ese lugar. Probablemente tenían alguna expectativa, a lo mejor de entretenimiento. Vamos a ver cómo hace los milagros este señor. Vamos a decir qué palabras dice este señor. Porque ya tenía fama Jesús. En el mejor de los casos, algunos de ellos pensaban, quizás me toque, que el milagro me toque a mí. Quizás alguna necesidad, cada uno de ellos sabía por qué estaba allí. Y debemos pensar, ¿qué tanto nos identificamos con estos espectadores pasivos? ¿Somos proactivos o nos quedamos a que nos digan las cosas? ¿Participamos en algún ministerio activamente o preferimos guardar un perfil bajo y decir, no, es que en realidad yo, mi llamado es tras bambalinas? Y nos quedamos en las bancas sentados. ¿Evitamos responsabilidades y trabajo? Oye, ¿te toca esto? Ah, no, fíjate que no puedo. ¿Qué tanto nos identificamos con ellos? Y la verdad, yo creo que muchas iglesias y muchos pastores van a decir esto, tenemos mucha gente que estamos así, que no nos comprometemos. De hecho, dicen, son como las iglesias de Xochimilco, en que va un señor ahí dándole a la trajinera, ¿se llama trajinera? Sí, ¿verdad? Y todos los demás mientras tomando fotos, disfrutando del paisaje, los mariachis. ¿Qué tanto nos parecemos a ellos? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? No dice más el texto de ellos, más que había mucha gente, entonces no nos detenemos más. Está un enfermo, un paralítico, que tenía una buena razón para no hacer nada. Obviamente era paralítico, no podía, quizás podía hablar y les dijo a sus amigos, llévenme. Voy a decir, me voy a referir a ellos como sus amigos, aunque la Biblia no lo dice, y creo que son sus amigos por lo que hacen, por lo que demuestran el cariño y la pasión con la que hacen las cosas para él. En la historia nos dice que este hombre está postrado en una camilla y sale caminando con su propio pie, cargando la camilla en la que fue llevado. Entra enfermo, sale sano. Y creo que espiritualmente, aunque podemos identificarnos con él, a lo mejor hubiéramos pensado, no tengo nada que identificarme con él, pero yo creo que todos espiritualmente nos podemos identificar con este hombre. Porque no solo estuvimos enfermos, sino dice la palabra que estuvimos muertos en nuestros pecados. Efesios 2:1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Gracias a Dios la historia no termina allí. Más adelante en ese mismo capítulo, Efesios 2, los versículos 4 y 5, la historia cambia. Dice, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio la vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, gracias a Dios, en alguna forma nos parecemos a esta persona que era incapaz de hacer algo por sí mismo y Dios nos salvó. Somos el resultado de una gracia que salva. Y debemos identificarnos con él porque cuando termina el texto dice, lo último que dice de él, salió dando gloria a Dios. Y por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, debemos darle gloria. No importa nuestro pasado, no importa si fuimos buenos en nuestro pasado, si nunca tuvimos un reporte en la escuela, no importa si siempre llegué a tiempo y nunca falté a una escuela dominical, si siempre di mi diezmo, si siempre fui un niño ejemplo. A pesar de haber sido un niño ejemplo, necesito la gracia salvadora de Dios para llegar al cielo. Entonces, es todo lo que voy a decir de él. Necesitamos identificarnos, saber, reconocer que estuvimos enfermos, no solamente enfermos, sino muertos en pecado y ahora ya somos salvos y sanos, que en griego es la misma palabra. Y nos vamos con los maestros de la ley, el siguiente grupo. Y dice en los versículos 6 y 7, estaban allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla así este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y podemos darnos cuenta que estaban en un lugar privilegiado. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque estaban sentados. La gente está apiñonada y ellos están cómodamente sentados. No les preocupa mucho lo que esté haciendo la gente afuera. Mientras ellos estén cómodos, está bien. ¿Por qué? Porque ellos piensan que merecen este lugar. Si se paraban probablemente hubiera cabido más personas, pero a ellos no les importaba, ellos estaban cómodos. Sabían escribir, eso les daba ese privilegio. Su actitud es un contraste vivo con lo que Jesús vino al mundo a enseñar, que vino a servir y no a ser servido. Y las preguntas que ellos se hacen no son malas en sí. O sea, ellos están buscando que lo que se está diciendo vaya de acuerdo a sus creencias religiosas. O sea, y sí, alguien llega y te dice, te perdono tus pecados, y tú dices, ¿quién eres tú para perdonar mis pecados? Pero vemos que su actitud no es la correcta. La forma en que lo cuestionan, no, aunque las preguntas son correctas, su forma de hacerlo no es lo correcto. Primero, porque lo piensan. O sea, ay, ¿quién es este? Está blasfemando. Aunque son los escribas, no lo confrontan, no en amor o en desamor, no lo confrontan, simplemente lo piensan. Están pasivos físicamente, sentados, están pasivos sin hacer una defensa de la fe, porque dejan que Jesús siga haciendo lo que está haciendo, pero nada más están pensándolo. Y les dedican a la crítica, o sea, y lo que están haciendo es criticar lo que se está haciendo. Y Jesús sabía esto, sabía que ellos iban a hacer esto. Por eso es que Jesús comienza diciendo esta frase que sabe que va a causar revuelo. Si Jesús hubiera querido llevar las cosas en paz, hubiera dicho, como al leproso, quiero ser sano. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Cuánta fe tienen? Te viniste por sanidad, sana. Pero no, Jesús, sabiendo lo que va a pasar, porque Él es Dios, lo primero que hace, lanza una pregunta, una frase que sabe que va a incendiar la situación. Tus pecados son perdonados. Y sabe que ellos van a reaccionar así, y Él quiere que ellos reaccionen así porque quiere enseñarnos varias cosas. Y aunque queramos distanciarnos de ellos, porque la verdad es que la mayoría de nosotros que hemos estado un tiempo en la iglesia sabemos que ni los fariseos, ni los escribas, ni los maestros de la ley son los buenos en la historia. Aunque queremos distanciarnos mucho de ellos, muchas veces nuestra actitud pasiva y constante crítica nos hacen parecernos a ellos de una forma muy incómoda, una forma en que no nos gusta admitir. Y finalmente vamos a terminar con una nota positiva, los amigos. Llegamos con los amigos que sin duda son, digamos, los héroes de la película, de la historia, además de Jesús, claro, que muestran el mejor perfil de los personajes en la historia. Y nuevamente, Jesús es la excepción. Marcos lo describe de la siguiente manera. Llegaron cuatro hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego, de hacer la abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Son versículos 3 y 4. Y sabemos que estas personas, estos hombres, tienen un móvil muy poderoso que Jesús reconoce y es la fe. La siguiente parte, o sea, sabemos esto porque dice que Jesús, viendo su fe, actúa. Le dice, tus pecados son perdonados. Entonces, ellos están movidos por la fe. No sabemos exactamente qué es lo que están pensando, si lo va a sanar, si lo va a bendecir, pero ellos saben que acercar esta persona a Jesús va a tener un cambio, va a pasar algo. Y vamos a ver las características de este grupo. Dentro de la multitud, nos dice que es un grupo muy pequeño. Dentro de la multitud que van en la trajinera, son cuatro los que están haciendo este trabajo. Su fe los mueve a actuar a favor de su amigo. No es beneficio propio. Están llevando a un amigo que es una carga para ellos. Y hacen algo que es, a los ojos de la gente, es una locura. Primero, hay que pensar en todo lo que tuvieron que hacer. La incomodidad de llevar al amigo. Después, abrirse paso entre la gente para subirlo en la escalera. No sabemos si había escaleras en esa época, pero debió haber. Si han bajado algún enfermo en una camilla, en unas escaleras, es complicadísimo. Y eso es que tenemos escaleras ya con peldaños, bien construidas para casas de segundo y tercer piso. Pero imaginemos, en el mejor de los casos tuvieron eso, pero si no fue una con lazos, no sabemos cómo lo hicieron. Llevaban lazos. ¿Sabían que iba a ir por el techo? No sabían eso. Tuvieron que, ¡ay, nos faltó una escalera! ¡Corre por una escalera! ¡Uy! ¡Nos faltó el lazo! ¿Cómo lo vamos a subir? ¡Ah, por el lazo! ¡Uy! ¿Y dónde compras lazo? En el año cero. Bueno, el año 30, no sé. O sea, no había tiendas como ahora, ¿no? ¡Ah, vete a Home Depot! ¡Uy! Perdón por el comercial. O vete a la tlapalería, ¿no? Amárralo bien porque se nos va a caer. No, la verdad es que, o sea, la logística para llevar a su amigo era complicada. Y no solo eso, no sé cómo se imaginan las casas de Palestina en esa época, pero dicen los estudiosos, arqueólogos, que era complicado, que era algo muy difícil. Porque había, en esa época, las casas típicas, la gran mayoría, y podemos pensar que esta es una de estas, la casa del texto es una de estas casas, tenían vigas a cada 60 centímetros o a cada 90 centímetros, como las vigas que de la casa de nuestros abuelitos. Sí, van corriendo. Y después, atravesadas, ponían ramas, ponían varas o ponían hasta hierbas. Ramas, las gruesas, varas más delgaditas o espinas. Y sobre eso ponían 30 centímetros de tierra bien compactada para que no entrara el agua. Entonces, no es como que llegaron y quitaron paja. Estaban asumiendo una responsabilidad. Obviamente, la ley les exigía que devolvieran eso como estaba. ¿Sí? Ojo por ojo. Entonces, a lo mejor me destruyen mi casa, pero mejor. O sea, ellos estaban conscientes de que lo que estaban haciendo era algo arriesgado, pero su fe los avienta, los mueve a hacer esta acción. ¿Cómo la hicieron? No, lo mismo, ¿llevaban herramientas? Probablemente no. ¿Cómo calcularon dónde estaba Jesús? No lo sabemos. Alguien se vio, a lo mejor vio por la ventana. Pero lo que hicieron, lo que quiero transmitir es que lo que hicieron no fue fácil. Lo que hicieron tomó decisión, iniciativa, ingenio y aventura. O sea, no era fácil lo que estaban haciendo. Imaginemos que alguien llega a nuestra casa y nos empieza a hacer un hoyo en la pared o en el techo. No nos vamos a quedar así nada más, ¿no? De perdida lo vamos a demandar y en el peor de los casos, quizás tenemos un bat en la casa, alguna pistola, y nosotros no tenemos, pero a lo mejor alguien sí tiene, y nos vamos a defender, vamos a pensar lo peor. Estas personas, estos cuatro que yo llamo amigos por lo que están arriesgándose, están dispuestos a eso por su fe. Están dispuestos a tener que trabajar para reponer lo que están haciendo. Están dispuestos a meterse y hacer cosas que al mundo le parecen una locura. Nosotros no lo haríamos, yo no lo haría. O sea, si yo sé que alguien está repartiendo mucho dinero o algo por el estilo, porque hablar de milagros es complejo. Si no me tocó boleto, no voy a romper el techo para meterme. No me iba a meter a la pelea de ayer de Manny Pacquiao con Mayweather por el techo porque no me alcanzaba, porque ya no había lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho el riesgo. Pero ellos se arriesgaron y nuevamente no era para beneficio propio, era para llevar a su amigo. Eran hombres de acción. Hombres que no buscaban su beneficio, que buscaban el bien de los demás, que buscaron caminos en donde no había, que no se rindieron ante los obstáculos. Y estas son características que debemos estar escribiendo que se mantuvieron unidas, enfocadas y decididas. Porque de seguro alguno de los cuatro, hay mucha gente, no, mejor vámonos a la casa, ¿no? No tenemos escalera, mejor. No, se mantuvieron unidos estos cuatro personas y terminaron lo que habían ido a hacer. Estas características les permiten presenciar algo que no imaginaron y que da título al sermón de hoy. La intercesión que les permitió presenciar el poder de Jesús. Podemos imaginarnos que bajan al enfermo, la gente se hace a un lado porque, pues obviamente, si está cayendo algo de arriba, te quitas. Y desde arriba ellos bajándolo con el lazo. Y escuchan las palabras, tus pecados te son perdonados. Dicen, no sabemos qué pensaron. Pero hubo un silencio porque los escribas piensan, y entonces es Jesús el que vuelve a decir, bueno, ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil esto? ¿Es más fácil que le perdonen los pecados o que les diga qué? Y desde arriba ellos ven que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, como dice la versión 60. Esto a mí me sorprende. No creo que eso haya sido lo que ellos estaban esperando. Pero todas estas características, cuando las presentan delante de Jesús, les permite ver algo extraordinario. Su esfuerzo al final fue recompensado por Jesús y fue porque vio su fe y porque tuvo misericordia. Y aquí es donde tenemos que llegar a nuestra conclusión. Hemos visto a cinco grupos de personas, bueno, cinco tipos de personajes en esta historia. Tenemos dos ejemplos que seguir. El de Jesús, esforzándonos día a día, que es el ideal que nos debe desafiar a la estatura del varón perfecto para llegar a esta madurez espiritual. Y el segundo es el de los amigos, del paralítico, que guiados por su fe, enfrentan todas las circunstancias que hay en el camino y que actúan estratégicamente y actúan decididamente para presentar a esta persona delante de Jesús. El premio que reciben es de valor incalculable. Y esto nos llama a actuar de igual manera. Persistentes, persistentes, persistentes, persistentes. Yo creo que Dios está obrando en la iglesia. Porque aunque ya había empezado a preparar el sermón de esta semana, el estudio de oración, casualmente, y no es casualmente, sé que es Dios, hablaba de tener estos objetivos permanentes por los cuales vemos orar. Y entonces vemos no solamente que Dios nos está llamando a orar permanentemente por estas cosas, sino que también nos está dando una lección en el sermón de hoy para que oremos y actuemos con constancia, que no nos desanimemos. Y es fácil desanimarse. Hay días que uno amanece mal y dice, yo no puedo. Pero nos llama a ser constantes. Eso es parte del carácter del cristiano, la constancia, saber hacia dónde vamos. Y como iglesia tenemos objetivos, tenemos una misión. ¿Qué pasos específicos debemos tomar para llegar a esta meta del 2020? Nos quedan 15 años, no, 5 años, perdón por la mala matemática. Nos quedan 5 años. Dios nos está desafiando. Si queremos ver el fruto, si queremos ver la recompensa, debemos actuar igual que estas personas, enfocados, firmes, no dejándonos vencer y postrándonos delante de Jesús. Que actuemos con fe. Esta fe que dice la palabra de Dios mueve montañas. Y esto nos va a permitir, como iglesia, como individuos, ver las maravillas, el poder de nuestro Padre Celestial. Que así sea para cada uno de nosotros, que nos sintamos desafiados, que no claudiquemos, que nos unamos y que trabajemos única y exclusivamente para la honra de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confronta a realidades difíciles de digerir. Pero, Señor, danos humildad para reconocerlas, porque ese es el primer paso para comenzar a crecer en ti. Señor, los desafíos son muy grandes. La gente no quiere saber de Jesús, de ti no quiere saber nada. Está muy cómoda en casa. Esto no nos hace mejores, sino nos llama a un desafío muy alto, muy fuerte. Señor, te pido que como a estos 4 varones, nos des a cada uno de nosotros y a la iglesia en conjunto esa misma visión. Cómo trabajar para ti, cómo engrandecer tu nombre. Señor, danos la capacidad de esforzarnos y permítenos ver ese fruto también, Señor. Danos el gusto de ver a nuestros hijos y amigos reuniéndose nuevamente para alabar tu nombre. Permítenos el gozo de ver a los niños del orfanatorio creciendo, conociendo tu nombre. Señor, que el ministerio de hospitales también dé fruto, que las mujeres, que los niños, que los jóvenes, que los varones, cada uno, Señor, nos podamos enfocar y que caminemos firme y que los obstáculos no sean obstáculos que nos venzan, sino que en tu nombre podamos vencerlos para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene toda la autoridad, te pedimos esto, Señor. Amén.